en Estación General Paz. Lila, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a vos por ser parte de Clave Informativa, este proyecto informativo que está dando sus primeros pasos en la jornada de hoy. ¿Y cuántos pasos viene dando ya la Universidad Popular aquí en General Paz? Viene dando unos lindos pasos y muy satisfactoriamente. Tengo 7 cursos de oficio, de lo que va el tiempo, ya hace 3 meses más o menos que está funcionando. Tengo 7 cursos con buena presencia de alumnos. La verdad que muy linda iniciativa también. Son cursos de oficio. Uh-huh. Tengo 7. Contanos un poquito cuáles son esos 7, como para ir también entendiendo bien de qué se trata esto de la Universidad Popular. Se lo comentábamos también a la gente, tiene que ver con esto de descentralizar la universidad y poder llevar este tipo de cursos a las distintas localidades, ¿no? Sí, son cursos de oficio. Masoterapia, automaquillaje, fotografía, corte y confección, barbería. Tengo bastantes cursos, son de oficio. Y próximamente deseo traer soldadura, electricidad del hogar, cocina básica, que uh-huh. son las necesidades más mayores para la gente, ¿no? Pero lleva su tiempo y estoy gestionando eso. Con mucha participación de mucha gente. Con la ayuda de Ale, que es mi coordinador de la universidad, me ayudó un montón. Bueno, pero 7 cursos, Lila, digo, no es poca cosa. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo responde el vecino, cómo responde la vecina de Estación General Paz y alrededor a cada una de estas propuestas? Muy bien. Hay cursos que tengo mayor alumnos y en otros que tengo menores, pero la mayoría de los cursos tengo entre 6 a 10, a 12 alumnos, 18. La verdad es que tengo 64 alumnos, en todos los cursos bien. Tengo 64 alumnos. Bien, bien, bien. 7 capacitadores en excelencia. Uh-huh. Lila, si hay alguien que está escuchando y dice, che, no me anoté a ninguno de los cursos, no me anoté a ninguno de los talleres, ¿está a tiempo o ya está cerrado el tema de la inscripción? Sí, están abiertas las inscripciones, por ejemplo, para manicuría y automaquillaje, son los cursos que tengo gente, para una segunda etapa están abiertas las inscripciones, se pueden dirigir a la oficina de la Universidad Popular o mandar un WhatsApp. Uh-huh. La oficina está allí en la plaza, ¿tenés a mano el WhatsApp para que la gente del otro lado lo pueda anotar? Sí. Sí, la oficina está ubicada en la plaza, al lado del punto digital está la oficina de la Universidad Popular, que es donde se puede dirigirse a inscribirse de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y si no, pueden mandar un WhatsApp al número de teléfono 3525-4407-63. Lila, te quiero preguntar, estos cursos, estos talleres de capacitación son con inscripción gratuita, ¿no? La inscripción es de 1.000 pesos, es un solo pago nomás, por única vez. Bien popular. Y son certificados por la Universidad de Córdoba. Bueno, que eso es realmente lo importante, porque digo, puede ser un pasito para ingresar al mercado del trabajo, ¿no? Exactamente, por eso te deseo traer la mayoría de los cursos que sean de oficio para una buena salida laboral. Uh-huh. ¿Qué es lo que notas en la gente que se va anotando, que se va inscribiendo? Digo, es la idea de poder tener un título oficial para salir en búsqueda de trabajo, ¿no? Sí, y la verdad que es muy buena la respuesta, poder llevar a cabo estos cursos y de poder satisfacer a la gente para que sea una salida laboral que tengan. Uh-huh. La verdad que sí. Lila, unas expectativas muy buenas tuve. Perfecto. Agradeciéndote los minutos, vos decías tenés 7 talleres, 7 cursos, pero bueno, tu idea y la de tu equipo es ir por un par más. Exactamente, es ir por más y poder traer otros cursos de oficio que estoy gestionando, así que bueno, agradecida inmensamente a la municipalidad que me dé el espacio, las cosas, las responsabilidades de elegirme como coordinadora de la Universidad Popular, muy agradecida por el espacio que tengo y el espacio que me dan, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? 70 vecinos. ¿Anda anotando en alguna libretita, Lila, taller de comunicación radial? También, listo, los agendo. lo vamos agendando. Lila, te quiero mandar un abrazo grande y gracias por sumarte a Clave Informativa. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Lila Linares charlando con nosotros.